día. Buen día, ¿cómo le va? Lo más bien. ¿Cómo anda, Aldo? Lo más bien. Estos días hermosos. Qué bárbaro. Ayer lamentablemente tuve que ir a Rey Uruguay con un día como hoy, me lo desperdicié para la playa. Pero bueno, igual me divertí allá y haciendo lo mismo que hacemos acá, ¿no? Hablando de historia y allá estamos todo preparando todo para que empiece a salir en la segunda mitad del 2017 un ciclo parecido a lo que estamos haciendo acá, y por lo tanto los oyentes del zoológico están teniendo el gusto y el privilegio de estar disfrutando de un adelanto. Qué bárbaro. Bueno, se lo agradece hoy de un tema que sin duda todos alguna vez hemos visto en televisión, en algunas películas, ambientados, además películas ambientadas en distintas épocas, puede ser en la Edad Media, pero también en la actualidad, para los que vieron sobre todo para los que vieron la película basada en el Código Da Vinci, por ejemplo. Fenómenos que se dan cada vez en forma, parecería, más aislada, pero que todavía están vinculadas a nuestro tiempo, y que en otros tiempos no fue un fenómeno tan aislado, y que, bueno, por supuesto, esto es básicamente una práctica nacida en Occidente, resultado de una sensibilidad y una concepción de la vida y del cuerpo muy particular, que no se dio en Oriente, por ejemplo, y que básicamente tiene que ver con la historia del catolicismo. Esto no tiene nada que ver con el mundo protestante. De hecho, en las zonas que fueron dominadas, controladas por la reforma protestante, se eliminó. Pero la gente a veces por ahí ve algún flash en la televisión, uh-huh, o incluso puede llegar a ver también algún tipo de recreación en algunas festividades, en algunos lugares, en México se da, y en Europa también, a veces, más bien, hoy, cuando se hace algo público, más bien parece ser una cuestión con un criterio turístico, ¿no?, de una reconstrucción histórica, pero que lejos está todavía de estar completamente desterrado, y que yo me imagino que, porque me ha pasado incluso de darse la casualidad de estar con el televisor prendido mirando una película o algo y con distintas personas, y que la gente le despierte un poco más de curiosidad de saber qué es eso, ¿no?, y qué origen tiene, y hasta, bueno, la pregunta normal que haría en general un uruguayo medio, ¿no?, que no está del todo familiarizado como la gente que vive en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?, con la interna o con las expresiones más fanáticas, por ejemplo, del catolicismo, de preguntarse si eso es posible en pleno siglo XXI. Uh-huh. ¿De qué estoy hablando? Sí. Estoy hablando de la práctica de la autoflagelación. Oh. Es interesante ver, sí, cuál es el origen de esto, ¿no? Profundizar, porque tampoco existió siempre, ¿no? Pero por supuesto que tiene orígenes muy antiguos. Me imagino. No siempre fue una cosa íntima, muchas, sí, veces fue una cosa pública, y no siempre fue una cosa individual, uh-huh, muchas veces fue una cosa colectiva. Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con una concepción del cuerpo y una concepción de la sexualidad muy particular y llevada a un extremo fanático, ¿verdad?, a su máxima expresión de extremismo, donde, bueno, en épocas de mucho oscurantismo había una obsesión por separar el cuerpo del alma y de verlo como una antítesis, ¿no?, frente al alma pura, el cuerpo impuro, uh-huh, y para elevar el alma hay que aplacar los llamados del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya que el cuerpo era emisor de deseos fastidiosos, era necesario aplacarlo de todas las formas, sí, reprimiéndolo con la mayor brutalidad posible, ¿verdad? Sí. A tal fin, surgió desde los tiempos de la Alta Edad Media la costumbre lentamente generalizada entre ascetas y monjes de flagelarse el cuerpo como parte de una rigurosa rutina nacida de un intento desesperado por acallar los reclamos de la carne o como un remedio de prevenir su despertar. Uh-huh. El testimonio más antiguo parece ser el de un individuo que después, todo lo que nosotros hablemos, vamos a aclarar por las dudas, ¿no? Todo lo que nosotros llamemos con el prefijo san es porque la iglesia lo canonizó, ¿verdad? Lo llevó a la categoría de santo. Sí. Y por lo tanto, en algún momento, a algunos papas se les ocurrió que eran ejemplos de virtud, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, el que primero parecería que inició esta práctica fue un individuo que llamó San Pardulfo en el siglo VIII. San Pardulfo. También, ¿no? Hay que llamarse Pardulfo, ¿no? Qué bárbaro. Yo creo que si me llamara Pardulfo también tendría un instinto nato a autoflagelarme. No. Pero bueno, este individuo que era un pastor, sí, que se convirtió en eremita y llevaba una vida muy rigurosa, de penitente, como la de jamás calentarse con otra cosa que no fuera el sol, uh-huh, comer una vez a la semana y, por supuesto, muchos azotes. Qué bárbaro. Estas eran las cosas que la iglesia mostraba como ejemplos de virtud. Qué bárbaro. Por supuesto, ejemplos que no cualquiera podía alcanzar. Uh-huh. Y por lo tanto, en todo caso, se debía admirar, ¿verdad? Bueno, tenían estos seres, generalmente si eran muy destacados, y ni hablar si llegaban a la categoría de santos, sus biógrafos, y vamos a recordar que en la Edad Media, y todavía en algunos países como España, yo te diría que hasta el siglo XIX, quizás el tipo de literatura más popular, lo que más se leía, eran vidas de santos, ¿verdad? Es un género literario propio, se llama hagiografía. Uh-huh. Que incluso, bueno, en la medida que se desarrolló todo el mundo editorial de las imprentas, había... yo incluso tenía en casa ediciones como económicas, de bolsillo, de vidas de santos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí donde se hablaba de los milagros y de una vida muy desgraciada y muy... Y de una vida muy sacrificada, generalmente buscada, que era... un modelo admirable, digamos, ¿no? Presentado como un modelo admirable. Mm. Bueno, este individuo tuvo su biógrafo también, que destaca que durante la cuaresma se hacía azotar con unas varas por un discípulo, mm-hmm, o sea que ya tenía su público de seguidores, ¿no? Sí. De admiradores, se hacía azotar con varas por un discípulo parado y completamente desnudo. Y acá ya encontramos un elemento para la polémica, que en su momento lo tuvo, ¿no? Si era conveniente que el individuo se hiciera azotar completamente desnudo. Pero él inicia las dos prácticas, la de hacerse azotar y la de hacerlo completamente desnudo. Uh-huh. Otro eremita amante de los azotes fue Santo Domingo, conocido como el Lorigado, quien cambió las varas por un látigo de correas de cuero. Fue el primero que, ¿verdad?, mejoró, digamos, la técnica y el instrumental, y digamos, se flagelaba con un instrumento que es lo que hoy conocemos, básicamente, ¿no?, que son las estos azotes de cuero, sí, ¿verdad?, sí, como los que todavía muchos monjes fanáticos llevan en su maletín, ¿no?, y acostumbran a flagelarse todas las noches antes de dormir con el rezo, o por lo menos hacerlo antes de dormir cuando ven que han tenido algún llamado de la carne, cuando han visto, por ejemplo, una mujer, o han tenido una mujer que los los alteró, ¿verdad? Claro. Bueno, y sobre todo sacerdotes que, bueno, que o sacerdotes o monjes que tienen que andar vinculados en la sociedad, que no pueden estar por su misión, por su rol, por su función, no pueden estar viviendo entre las montañas, alejados de cualquier tipo de llamado, sino que tienen que andar tomando aviones a los aeropuertos y yendo a dar, no sé, a ir a los colegios a dar catequesis, sí, en fin, y que, bueno, siguen utilizando este instrumento como recurso para mantener pura su alma. Otros han preferido otra cosa. Yo siempre digo, por más que uno se dedique tanto a repensar la trayectoria de más de 2000 años de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que fue la que generó toda esta fauna de seres que a nosotros se nos ocurren muy extraños, pero también hay que destacar que aunque fuera una organización verticalista, una monarquía absolutista, ¿verdad?, como es lo que en los hechos es el Vaticano, pero ahí adentro se produjo de todo, ¿no? Y siempre hubo opciones distintas. Hay sacerdotes que prefieren ir a una, hoy prefieren ir a una villa, a trabajar con los más pobres, ¿verdad? Como el padre Cacho. A llevar la vida que llevan ellos, a entenderlos, o incluso muchas veces a volver al origen de donde nacieron, a preocuparse porque a esa gente le llegue el agua, le llegue la luz, que tengan una escuela, que los niños que están muy violentos tengan un lugar donde practicar voceo y inculcarse otros valores, en fin, que haya merenderos, que no, y sí, gente que va hacia la intimidad y considera que su santidad, digamos, está garantizada reprimiendo su cuerpo. Cada cual después, como todo, saca sus conclusiones, ¿no? De qué es lo más útil para la sociedad y qué es lo más útil para el individuo mismo, ¿no? Pero bueno, hasta acá entonces tenemos dos individuos que hemos mencionado. San Pardulfo, que en el siglo VIII inicia esta práctica, que lo hace con varas, y después Santo Domingo, conocido como el Lorigado, que usa las correas de cuero, ¿no? Hasta el momento no era una práctica usual y solo se daba entre los más extravagantes fanáticos, pero Santo Domingo lo hacía con tanto gusto mientras rezaba el salterio completo hasta los últimos días de su avanzada edad, que llamó poderosamente la atención de algunas ilustres figuras de la Iglesia. Y acá aparece un tercer individuo, ya estamos en el siglo XI, que va a ser el gran difusor de la práctica. Se llamaba San Pedro Damián, vivió entre el 1007 y el 1072, es el más firme admirador, quien fue su biógrafo. Me estoy refiriendo al que fue su biógrafo de Santo Domingo, y quien utilizó este ejemplo de virtud para promover en el siglo XI, una reforma en la vida monacal basada en la flagelación. En este caso entonces estamos ante un individuo que además escribió la biografía de otro de estos santos, sí, y por lo tanto pudo ya a través de la literatura difundir estas prácticas. Pero San Pedro Damián, y vamos a aclarar por las dudas por alguien que nos esté escuchando, nos agarra medio, algunos escuchas medio distraídos, estoy hablando de San Pedro Damián, de Pedro Damián, no de Pedro Damiani, que sí, es de otra cofradía. Sí. Pero vendría bien igual que sí, que tomara nota, ¿no? Sí. Y pensara en la posibilidad de purgar el alma autoflagelándose, pero podría ser una buena idea. Pedro Damián fue una figura destacada de su época. Tuvo una infancia que no tenía nada de particular, más bien era lo común, incluso hasta el día de hoy lamentablemente es lo común en muchos niños, una infancia miserable. Había crecido en una familia numerosa, pero de escasos recursos, su madre le privó el pecho, su padre murió temprano, y un tío, que fue la figura paterna, digamos, lo castigaba y lo insultaba a diario. ¡Qué raro! Pero tuvo la suerte de ir a la escuela, sí, y eso en aquella época, bueno, ya se sabía que implicaba un futuro prometedor. Y ahí además era el único lugar donde encontraba paz y además la comprensión piadosa de un maestro sacerdote que era el padre Damián, a cuyo honor adoptó su nombre como el segundo suyo, ¿no? Y ahí pasó a llamarse, cuando se convirtió en un teólogo, digamos, su nombre artístico fue Pedro Damián. Se convirtió en un brillante predicador. Criticó con firmeza la relajación del clero y las vanidades de las altas jerarquías eclesiásticas, y a las órdenes religiosas le reclamaba austeridad y rigor. Acá también vamos a aclarar, ¿verdad? No estamos solamente ante un individuo que presenta una práctica extremista como modelo de virtud, sino que se atreve a criticar las altas jerarquías eclesiásticas, claro, que sí, siempre entraban en una contradicción entre, sí, lo que estos individuos pretendían desarrollar como ejemplo en sus propias vidas, ¿no? Claro. De comer lo necesario, de ni siquiera abrigarse mucho cuando hacía frío, de dormir en el suelo, y unas jerarquías eclesiásticas que cada vez llevaban una vida que era, en definitiva, la antítesis, ¿no? Claro. Y esa contradicción que bueno, que en algunos momentos se volvía explosiva. Claro. Ya cuando aparece la imprenta, bueno, y estas cosas se discuten de otra manera, bueno, implicó que parte de Europa, una parte importante de Europa, se fuera rápidamente separando de la Iglesia Católica. Pero en este caso estamos hablando de un individuo muy prestigioso que las jerarquías eclesiásticas no tenían más remedio que tolerar y en cierta medida aceptar algunos cuestionamientos. En otros casos, de repente, figuras menores, la Iglesia tenía todo su aparato coercitivo para callarlo, ¿verdad? Claro, la Inquisición y todo lo demás. Sí, sí, sí. Pero siempre hubo algunos que se salvaron, ¿no? Justamente por su popularidad. San Pedro Damián no era un fanático más. Fue uno de los hombres más ilustres de su tiempo. Era un gran conocedor de las vidas de santos. Eso era, digamos, si, como dije, ¿no? De lo que más escribía eran vidas de santos. Y si uno era un gran conocedor de esas vidas, era un intelectual, un académico para la época, ¿no? A su vez, fue autor de 5 biografías de este tipo. Dante, ya estamos hablando de una persona de finales de la Edad Media y principio del Renacimiento, Dante le cantó en su Divina Comedia, aparece en el Paraíso 21, y también mereció la admiración nada menos de ilustres humanistas como Petrarca y Boccaccio, figuras que vienen, ya están relacionados con la literatura erótica, con el relato, en cierta medida, anticlerical, desprejuiciado, irreverente, sí. Y sin embargo también expresaban admiración. O sea que la veneración, la admiración hacia este individuo iba más allá del mundo propiamente escatológico, digamos, ¿no? De la Iglesia. Sí. Su veneración no decrecía. No decreció en siglos posteriores. En 1828 el Papa León XII lo nombró doctor de la Iglesia. Para él las flagelaciones no debían de ser algo casual, sino practicadas con rigurosa regularidad. Así se lo reclamaba a monjes y monjas, y así lo practicaba él. Como era de suponerse, complementaba esta práctica con otros castigos despiadados. Llevaba siempre bajo su hábito un cilicio, mantenía ayunos estrictos, dormía poco y se sumergía en agua helada hasta que el cuerpo le quedaba totalmente entumecido. ¡Qué bárbaro! Esto también era una práctica común en aquellos individuos que la Iglesia terminó canonizando. Uh-huh. Son numerosos los ejemplos de Santo Fulano y Santo Mengano que por ahí de golpe vieron, no sé, una mujer. Se sintieron sobreexcitados y se tiraron en un lago helado ¿no? a aplacar la excitación, o algunos que se tiraban completamente desnudos sobre algún arbusto espinoso, por ejemplo, ¿no? Qué va. Eran ejemplos admirables para la época. Pero dijimos, bueno, mediante la autoflagelación, sí. También creó otro peculiar sistema tarifado de penitencias, ¿no? Uno de los tantos que se crearon en la época. Decir, bueno, cómo se purga el alma de los pecados, ¿no? Sí. Y bueno, había algunos teólogos que hablaban de tantos tiempos de penitencia, tantos rezos, sí. El peregrinaje era una forma de penitencia o de también de mantenerse, otra práctica, digamos, más sana, sí, por sí. supuesto, de mantener el alma en el mejor estado. Y bueno, según la doctrina de Pedro Damián, cantar 10 salmos con 1000 latigazos valía por un año de penitencia. Qué y vale. Cantar el salterio completo con los latigazos correspondientes valía 5 años de penitencia. O sea que uno acá tenía también las opciones, ¿no? En la góndola, ¿no? Sí. De lo que podía elegir en caso de tener que hacer penitencia. En los conventos se practicaba predominantemente como castigo a las faltas, y en este sentido lo más temido eran las varas de abedul, pero San Pedro Damián lo extendió como parte de los ejercicios espirituales. Y finalmente logró que las flagelaciones fueran parte de una rutina monacal. Este es el gran mérito de San Pedro Damián en este sentido. Hay un libro maravilloso, te habrás dado cuenta que yo tengo una biblioteca muy completa, y no es por nada, pero me pregunto a veces si algún otro historiador en Uruguay tendrá una biblioteca tan completa como yo, sobre estos temas, que son muchos, y muy variados, y no todo llega hasta a Uruguay. Creo que los historiadores tendrían que estar más familiarizados con este tipo de historiografía, y también los profesores de biología, los educadores sexuales, pero bueno, un libro que hoy voy a recomendar, que es sobre este tema, es el de Niklaus Largier, que se llama Elogio del Látigo, una historia cultural de la flagelación. Salió hace unos 5 o 6 años atrás, un libro muy lindo, y él dice, en ese sentido, la práctica de la flagelación debe verse como algo muy vinculado al curso del tiempo, regulado y ritualizado por la Iglesia, al año eclesiástico, al día que corriera, a los periodos de oración en los monasterios, y sobre todo está muy asociado al rezo del salterio, como hemos visto, ¿no? Claro. No era rara la flagelación diaria a determinadas horas, como en el Unterlinden, o en días alternos, como se practicaba entre los carmelitas. Lo más corriente era la flagelación los viernes, especialmente en Viernes Santos, y en la mayoría de las órdenes la práctica adquiría especial intensidad en tiempos de Adviento y Cuaresma. Durante esos periodos del año eclesiástico se flagelaban también los cartujos, que hacían mientras encontraban siete entonaban siete Pater Noster y los himnos Veni Creator Spiritus o Veni Sancti Spiritus. Pero también era frecuente que la flagelación se extendiera por todo el año, los lunes, miércoles y viernes, salvo en determinadas festividades y en Semana Santa. Bueno, evidentemente le habían tomado el gustito a los azotes, ¿no? Eso sí. No hay duda. Pero, ¿sí querías decirme algo? No, me está... Pero Pedro Damián consideraba además imprescindible que el castigo se efectuase en completa desnudez, lo que generó algunas polémicas, y como, bueno, los primeros precursores de esta práctica lo hacían, ¿verdad? En eso no, claro. No quería cambiar nada, más bien mantener esa tradición. Sí. Estaba claro que, como en otras tantas estrategias para evitar el goce que reclamaba el cuerpo, el remedio que se encontraba en este tipo de ámbitos, en estas instituciones como la Iglesia Católica, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Claro. Y pronto terminaría siendo esta una nueva forma de autoritarismo, lisa y llanamente. Sí, por pero, eso. Pedro, iba a plantear yo eso, ¿no? Que en definitiva hoy hay gente que se autoflagela y disfruta. Y por supuesto, pero ahora vamos por a eso, llegar un poco a esa conclusión. Por eso digo, o sea, lo que se utilizaba como un escarmiento, ¿verdad? Como un mecanismo preventivo. Claro, sí. Después terminó. Dijo aquel, se pegó tanto que le encantó. Dijo. Ah, sí, claro. Es que sí, es así. Sí. Johann Margolis, el historiador también de la sexualidad, autor de un libro que yo he citado varias veces en esta columna, que es la historia íntima del orgasmo, él plantea lo que él llama la teoría del colchón, ¿no? Es decir, cuando algo se pega tan fuerte, se toma otra forma, ¿no? Y termina siendo una cara distinta de la misma expresión, ¿no? Y en este caso se ve claramente, ¿no? Es decir, uno busca, implementa un mecanismo para aplacar un deseo, sí. Y al final termina sustituyendo excitando. El deseo original por el deseo, claro. de ese instrumento represivo, digamos, ¿no? En definitiva es una estimulación. Es una nueva una estimulación diferente y claro. Una forma nueva de autoerotismo, ¿no? Claro. En busca de aplacar el deseo erótico, se desarrolla una forma alternativa de autoerotismo. Claro. Que a Pedro Damián le causaba placer los latigazos, no hay duda. En una carta a Pedro Cerebrosus, comparó el sonido del látigo con el del arpa de David. Bueno, no, con esto está todo dicho para un teólogo, ¿verdad? Ya está. No hay más nada que aclarar. Sí. Para el siglo XVII, los capuchinos y varias órdenes femeninas habían dejado de flagelarse las espaldas y en su lugar, fíjate vos, lo hacían en los muslos. Oh. Y por supuesto, completamente desnudos. Claro. Y además en colectivo, ¿no? Oh. Muchas veces, ¿no? Porque San Pedro Damián lo estableció lo metió como práctica de la rutina, recordemos, en los monasterios. Claro. Bueno, pero precisamente a fines de este siglo, del siglo XVII, esta práctica generó una fuerte crítica por parte de algunos teólogos como el galicano Jacques Bullier, quien en su Historia Flagellantium, fíjate vos, ya había historiadores de esta práctica en esta época, en su Historia de la Flagelación, publicada en el año 1700 en latín y al año siguiente en francés, afirmaba que se trataba de un, y lo voy a leer en francés lo mejor posible, sujet à cette piquant de lieu même, es decir, un tema picante. Uh-huh. No era de extrañar que ya para 1703, recordemos, se publica en 1700, en 1701 se hace una traducción al francés, y en 1703 ya su obra estaba incluida en el Index de Librorum Prohibitorium, es decir, el Index surgió en la Contrarreforma, cuando ya existía, por supuesto, la imprenta, y era el listado de libros prohibidos que no se debían de leer, que en el cual apareció cualquier cosa. Llegó a estar el Quijote, por ejemplo. ¡Qué barba! Llegó a estar en el siglo XIX, llegó a estar la Enciclopedia Larús, ¿no? O sea, un disparate total. Y que desaparece en 1965... con un papa que hoy, salvo los más empapados de la historia del catolicismo, en general los fieles conocen, recuerdan poco, que fue un antecedente de Francisco I, que fue Juan XXIII, ¿no? Tú lo recordarás, que organizó el Concilio Vaticano II, fue una gran oportunidad para debatir y actualizar la Iglesia, y que realmente no fue un reformista, sino un revolucionario, cosa que yo veo que Juan, que este papa actual, Francisco I, le falta, no está a la altura de Juan XXIII. Juan XXIII proponía aceptar los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en una época donde todavía la medicina de repente no había tomado del todo, no tenía del todo claro, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, ¿verdad? O donde la pederastia todavía era un tabú dentro de la Iglesia, uh-huh. El tema de los curas pederastas, ¿no? Hoy, bueno, todo se sabe, todo se denuncia. Y ya Juan XXIII en 1965 promovía una revolución en la Iglesia. Fue cuando se eliminaron, por ejemplo, la misa en latín. Hasta 1965 la misa se hacía en latín, con el cura de espalda al pueblo, marcando una distancia terrible. Bueno, se trató de eliminar estas prácticas, que no se eliminaron del todo. En el 65... la educación, los cilicios, es decir, que no hubiera que empezara a darse una educación sexual en los colegios, más o menos actualizada, uh-huh. con criterios más o menos serios. Y bueno, lamentablemente Juan XXIII lo dejaron hablar porque sabían que estaba muy enfermo, murió y se terminó el concilio Vaticano II. Y entre las cosas importantes que hizo, eliminó el index, ¿no? Este índice de libros prohibidos, que los católicos leyeran cualquier cosa. Aún así, fíjate vos, Juan Pablo II, antes de morir, reclamó a sus fieles que no leyeran el Código Da Vinci, una novela histórica. Uh-huh. Una novela histórica que, como suele suceder con las novelas históricas, cuenta, digamos, aporta datos reales, verídicos, y a tener en cuenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con el Concilio Vaticano II hubo grupos fanáticos que practicaban, por ejemplo, la autoflagelación, que usaban cilicios y demás, que no aceptaron el Concilio Vaticano II y se autoexcluyeron, no se fueron de la Iglesia Católica. Escriba de Balaguer, por ejemplo, dicen que estaba muy mal en esos días, y pensó en abandonar la Iglesia Católica y pensó en trasladarse a la Iglesia Ortodoxa. pero en sus delirios de vanidad le pareció que la Iglesia ortodoxa, que en cierta medida es mucho más conservadora y más apegada a la liturgia y todo lo demás, por algo se llama ortodoxa, era muy chica al lado de la Iglesia católica, y eso fue lo que lo frenó. Es decir, se iba a sentir menos, se iba a padecer el complejo de inferioridad y frente a la Iglesia católica, viéndola desde la otra vereda, y por eso prefirió quedarse. Pero ellos, por ejemplo, siguieron haciendo en secreto las misas como se hacían antes, en latín y con el sacerdote de espaldas, sí. Y siguieron practicando todas estas cuestiones. Y después, como en definitiva el Opus tenía mucho poder económico y le aportó mucho dinero al Vaticano en tiempos difíciles, ¿no? Sobre todo en la época de Juan Pablo II, se adueñaron del Banco del Vaticano, hicieron escándalos, sí, tremendos, ¿no? Sí. Que ya sabemos. Porque además, en eso sí no eran ortodoxos, en eso partían de la idea de que la Iglesia, para conseguir dinero, tenía que hacer cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, vender armas, ¿no? Sí. Los 1.600 misiles de última tecnología, de última generación, misiles aire-agua, no eran aire-agua, eran, se llamaban, en la traducción al castellano quiere decir pez volador, eran misiles que los lanzaban los aviones en el mar y iban cerquita del agua para que los radares no los detectaran, para hundir para hundir buques de guerra, y un misil de esos supongo que fue el que hundió al Belgrano, pero que Argentina compró antes de la guerra, compró 1.600, los compró vía Banco de Vaticano. También la compra de acciones en fábricas de armas, en fábricas de preservativos, ¿no? En fábricas de anticonceptivos, y bueno, y al principio tenías al Banco Vaticano, y a su vez el mismo que estaba en el Banco, sí, Vaticano, era el mismo que estaba en el Banco Ambrosiano. Claro, exactamente. Y bueno, y a su vez, y de ahí curado. De ahí la muerte del Papa, que es dudosa, claro. ¿No? Sí. Dudosa, sí. Y hasta negándole a la familia el poderle realizar una autopsia, ah, para averiguar verdaderamente, ya que, bueno, el Papa le quería hincar el diente al Banco, claro, al Banco Vaticano y al Banco Ambrosiano, le había metido, claro, la mano adentro. Sí. Y desapareció el Papa. Claro, el Papa que muere en forma extraña, es decir, Juan XXIII estaba viejo y lo dejaron hablar. Sí. Supongo que murió de forma natural, digamos, sí. Pero el anterior a Juan Pablo II, que era... Sí. No recuerdo ahora si era Pablo... Juan Pablo VI. Pablo VI. Ese sí, murió en forma rarísima. Además, asumió y murió. Y no era un hombre viejo, ni era un hombre enfermo, ¿verdad? Sí. Fue muy muy extraña la forma en que... Y, por supuesto, el tema de las muertes de papas es una cosa que viene, sí, de lejos, ¿verdad? Sí. Para que Hitler y Mussolini y Franco tuvieran un papa acorde a sus gustos... para tener un Pío XII, bueno, hubo una muerte extraña también de Pío XI. Y vos fijate qué casualidad. El médico que dicen que le cambió toda la medicación al Papa, sí, Pío XI, sí, era el padre de Clara Petrarca. ¿Y quién era Clara Petrarca? La amante de Mussolini. Uh-huh. O sea, el padre del amante de Mussolini, sí, era el médico del Papa, ¿no? Sí, ahora que tocas el tema de, sí, los... ahora que tocas el tema de los medicamentos, sí, capaz que es una locura mía que se me puso en la cabeza, pero los papas entran con una cabeza muy muy activa, y con el devenir del tiempo uno los ve como se van tuyendo, como se van quedando, como les cuesta un montón de cosas. Y acá, ahora que tocaste los medicamentos y la desaparición de aquel papa, que aparecieron los frasquitos, ¿verdad? En su habitación, porque tomaba medicación, claro. ¿Hasta dónde esto ya no está programado, sí, para que en la medida que entren los vayan liquidando de a poco? No sé, esto es, bueno, una teoría, sí, mía, que no la puedo... En algunos casos es al revés, ¿no? En el caso de Juan Pablo II fue al revés. O sea, Juan Pablo II, cuando fue al cónclave en el cual salió como papa, primero fue a rezarle a la tumba de Escriba de Balaguer. Era el ser que más admiraba. Estamos hablando de un individuo profundamente conservador, que los católicos en general no han hecho un análisis crítico de lo que era Juan Pablo II. Lo que tenía era que era popular, pero el momento que era importante que un papa fuera popular. Y muy cercano también a Ratzinger, ¿no? Claro. Y ahí vos ves la diferencia. Juan Pablo II lo dejaron hasta lo último. Es imposible imaginarse que Juan Pablo II, en el estado que estaba, se hubiera leído un mamotreto como, claro, como el Código Da Vinci, claro, también, ¿no? Es decir, ahí atrás había otra gente que movía los hilos. Claro. En el estado que lo tuvieron, no lo jubilaron, digamos. Sí. Y sin embargo, cuando, siguiendo un poco esa línea conservadora, llega Benedicto XVI, que era el gran inquisidor que tenía Juan Pablo II. Uh-huh. Bueno, ven que la cosa viene pesada. Fíjate vos que además Benedicto XVI realmente no es tipo que... Si en el poco tiempo que estuvo, y ya la gente se estará olvidando de muchas cosas, pero por ejemplo llegó a decir que estuvo bien la forma en que condenaron a Galileo Galilei, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que el procedimiento fue el correcto, sí, de pedirle perdón por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, sí, ¿no? Es decir, un tipo realmente de otra era, ¿no? A pesar de que, bueno, tenía su pasaje por el nazismo, ¿no? Sí. Su militancia en el nazismo, que la tuvo, y más allá de que, bueno, en la última etapa del nazismo, todo lo que quieras, pero que la tuvo, sí, y bueno, y sin embargo, la calculadora feligresa de la iglesia vio que no daban los números y que había que cambiarlo, y se lo, claro, cambió, como hacía siglos quizá que no pasaba eso, ¿no? No pasaba. De que se manda jubilar, sí, a un papa, sí, y sí, trae a otro con, estamos, un discurso radicalmente distinto. Sí, en vida... ahora, lo que yo quería decirte, sí, era que... hasta Juan Pablo II los preconciliares practicaban sus rituales en secreto, ¿no? Juan Pablo II los autoriza a hacerlo públicamente, o sea, a admitir que tienen otra forma de vivir la misa, por ejemplo, y los sacramentos. Y ahí quedan, ¿no? Están hasta el día de hoy. Que vivo en un país laico donde todas estas cosas parecen rarezas, como no lo son en otros países, ¿no? Como no lo son en México, como no lo son en España, ¿no? Como no lo son en Perú, en Bolivia, pero que también vivo en una ciudad donde, no sé, uno no pensaría que se den estas cosas. Yo en Florida conozco gente que me ha dicho que usó silicio, que vienen de familias que han vivido un catolicismo muy estricto, ¿no? Uh-huh. Gente mucho mayor que yo, está bárbaro, pero pero que me han dicho que se ataban las manos para dormir, se ataban, sí, las manos en la cama, ¿no? Sí. Entonces no se crean que esto son cosas de otros siglos, y que no se crean que están ajenas al país en el que vivimos tampoco, ¿no? Ahora, volviendo a lo último que te comenté de esta historia, ¿no? Fíjate vos, siglo XVII. Hay un teólogo, ¿no?, que dice que no es recomendable, que habría que cortar con esta práctica de flagelarse desnudos en colectivo en los muslos. Uh-huh. Y al tercer año de estar diciendo esto, el libro ya pasa a integrar el índice de los libros prohibidos. Eso es el índex, ¿no? Sí. El índex de Librorum Prohibitorium. Bueno, o sea que... evidentemente estos fanáticos estaban más en sintonía con la iglesia que quienes, que siempre los hubo, planteaban revisar todo esto, ¿no? También es cierto que la iglesia católica ha desarrollado una estrategia que la ha tenido siempre, para distintos temas, para distintas circunstancias, que bueno, cuando algo está muy extendido, mejor lo aceptamos, ¿no? Mejor lo toleramos, y bueno, y es así, ¿no? Y en este caso se vio lo mismo, ¿no? Bueno, con este tipo de prácticas, advertía Bullier, y sobre todo si las flagelaciones eran con el cuerpo completamente desnudo, como se sugería Pedro Damián, uh-huh, decía, leo textual, menos que demostrar una religiosidad, a él le parecía, y leo textual, una fuente de impudicia, una inmoralidad, literalmente, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Algo que no tiene nada de religioso ni de espiritual. Y en cuanto a sustituir las espaldas por los muslos como punto de flagelación, es menos que recomendable, porque de ese modo, y leo textualmente lo que dice este crítico del siglo XVII, impulsa violentamente los espíritus vitales animales contra el hueso púbico y despiertan movimientos impúdicos por causa de su proximidad a la región de los genitales. Más claro, imposible, ¿verdad? Sí. Y no fue el único que hizo esta observación. El médico Johann Maybaum creía que mediante esos latigazos, y aclaro una cosa antes de leer el texto, en aquella época se pensaba que el semen lo producía el cerebro, dice, el líquido seminal se calienta y presionado hacia los genitales excita un deseo desenfrenado y llama al disfrute brutal de los placeres carnales. También dicho de una forma que más claro imposible, ¿no? Sí. Bueno, los que nos están escuchando sacarán sus propias conclusiones de si por alguna razón les interesa ahora, quedaron muy estimulados, quedaron con ganas de percibir y de abrirse a nuevas sensaciones o de iniciar una vida mística aferrado a las viejas tradiciones, y quieren ir ahora mismo ya a comprar un látigo, sacarán sus propias conclusiones de por qué no encontrarán ninguno de estos instrumentales en ninguna santería de la ciudad de Minas, ni en Montevideo, si van a Fernando Crespo, por ejemplo, de 8 de octubre, donde hay tantas santerías, piden un látigo y los van a quedar mirando. Ahí se venden velas, se venden imágenes de santos, y cosas que tienen que ver con todo el sincretismo religioso animista que existe hoy, ¿no? Sí. Pero si preguntan por un látigo, lo más probable es que les digan, no, eso acá no se vende, ¿no? Como aquel, me estoy acordando ahora de aquel sketch formidable de Spalter, que estaba en una farmacia y venía uno y pedía una milanesa con fritas, ¿no? Sí. Bueno. pero sin embargo, le recomendamos al que quiera hacerse de un artilugio de ese tipo, que vaya por cualquier sex shop. Ahí está. ¿No? Y va a encontrar toda la variedad que uno pueda imaginarse y la que uno no puede imaginarse. Más largos, más cortos, de cuero sintético. Sí. En fin. Y hasta, bueno, sabemos hoy que de la cultura fetichista el propio sonido del látigo, ¿no?, es un estimulante. Y bueno, de este modo, volviendo un poco a la historia, entre los siglos XI y XII, la flagelación punitiva fue perdiendo terreno, especialmente las órdenes fundadas en el siglo XII. En cambio, se fortaleció la autoflagelación voluntaria, alcanzando en el ámbito místico, como recuerda Niklaus Largier, este autor de la historia del látigo, de la historia contemporánea del látigo, una posición que jamás había poseído, dice Larger. Probablemente porque cada vez más se lo veía como otro tipo de peligro y menos como una solución. Fue que comenzó a ser relegado a la intimidad de la mística individual y a ser, en el ámbito oculto, uno más de los placeres reservados para la soledad. Pero, como no cualquiera podía darse el lujo de pasarse la vida autoflagelándose, surgía cada tanto, y especialmente en el siglo XIV, procesiones que generalmente duraban 33 días, ese era el tiempo establecido, y recorrían las ciudades de parte de Europa, me estoy refiriendo a Francia, Alemania, Polonia, España, Italia, y algún otro país más, pero siempre del ámbito católico, que agrupaban a centenares de flagelantes para purgar sus pecados. Y bueno, yo creo que con todo lo que hemos dicho hoy de este tema, ya el lector ha quedado saciado de información si quiere seguir buscando o si quiere experimentar por su cuenta, tenga elementos cognitivos, ¿no?, que lo ayuden a guiarse. No sé qué te parece, Papo. No, tal cual. Te veo muy callado hoy, ¿eh? Estoy muy callado. Estoy muy atento y además pensando, pensando, ¿no?, cómo arrancó esto, por dónde fue el camino y hoy por hoy por dónde andamos. Arrancamos con San Pardulfo en el siglo VIII. Sí, por eso, bien decías. Terminamos en los sex shops. Bien, claro, bien decías. Hoy en una santería no lo vas a encontrar, pero sí en un sex shop. Sí, exacto. Y a uno también se le viene a la cabeza hasta dónde puede ser un disfrute, ¿no? No, y además, autoflagelarse, ¿no? Claro, o sea, que hoy. Flagelarse o flagelar, ¿no? Sí, también. También habíamos dicho. Recordemos, hace poco, un libro que fue bestseller, Y está la película. Sí, muy mal la película. 50, y muy mal libro. Espantoso. Sí, sí, ahora está, ¿no?, la segunda parte, ¿viste? Sí, pero bueno, que es 50 sombras, ¿no? Sí, sí. O sea, una película que trataba el tema, justamente esto, ¿no? Qué interesante cómo iban las señoras, por ejemplo, de la película al cine, ¿no? Pero cómo usted entraba acá en Minas, le voy a decir algo, acá en Minas era vos populi, ¿lo está leyendo? Sí, ay, no sé cuánto, ay, sí, pero acá andaban. No, claro, pero además habla un poco de la ignorancia de la gente, porque si querés realmente vincularte a una literatura de ese tipo, anda a leer El Marqués de Sade. Un clásico de clásico del siglo XVIII que habla sin tapujos, y con, digamos, y que es la verdadera fuente de todo esto, ¿no? De él fue el escritor que revirtió, digamos, lo sacó de lo sacrosanto y lo llevó a lo libidinoso, ¿no? Y lo exaltó como un instrumento de placer sexual. Le digo más, llegó a un target claro, que uno no imaginaba que podía llegar a esta lectura, porque estábamos hablando de ya adolescentes de 13, 14, 15, de ahí para arriba, ¿no? Claro. O sea, habíamos llegado a una cosa increíble. El día que vi la película me quería suicidar. Sí, sí. Dije, esta es la película. Plantea otro tema, que es el de la dominación, ¿no? Claro. Otro instrumento de erotismo. Claro. ¿Te acordás que cuando vimos hablamos de la cultura victoriana? Sí. Dijimos que, por ejemplo, entre todos los prejuicios que tenían los ingleses y que, por ejemplo, cómo adulteraban hasta la Biblia, ¿no? Sí, señor. La Biblia también tiene sus pasajes eróticos, y cómo adulteraban los textos griegos para evitar... los mutilaban a los textos, ¿no? Para evitar que las generaciones nuevas no leyeran lo que ellos llamaban el vicio de los griegos, ¿no? Que era referido a la homosexualidad, como que solo los griegos fueran estuvieran familiarizados con la homosexualidad. Pero sin embargo, al poco tiempo en Europa se conocía una nueva práctica que era conocida como el vicio inglés, que era el de la flagelación. Justamente la autoflagelación. Sí. Y en Inglaterra primero y después por Europa, por distintos lugares de Europa, pero sobre todo en Londres había muchísimos prostíbulos que se dedicaban exclusivamente, se especializaban en el tema de la flagelación. Claro. Ahí uno podía ir y flagelar o hacerse flagelar. Y por ejemplo, un gran pedagogo, un gran filósofo del siglo XVIII, que es nada menos que Rousseau, él cuenta en sus memorias que de niño a él lo castigaban con una vara y que terminó sintiendo placer, ¿no? Estamos hablando también de épocas en donde la educación estaba muy familiarizada con el castigo. Uh-huh. Y que bueno, estas cosas terminaban siendo, como decimos siempre, un remedio peor que la enfermedad, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y es increíble cómo también una sociedad que busca radicar el erotismo termina encontrando erotismo en todos lados, sí, ¿no? Porque justamente de tanto alejarse de la sensualidad y del erotismo fue que la cultura victoriana terminó tapando las patas de las mesas, ¿no? Porque claro. Veía ahí símbolos fálicos que estamos de acuerdo. Estamos no tenían nada que ver, ¿no? La pregunta que uno se hace, Aldo, a esta altura, tendríamos que pasar de la historia a la filosofía. Sí, claro. ¿Por qué la gente llega a este tipo de cosas, ¿no? Y sí, bueno, lo que pasa que, viste que... ¿Qué hay detrás de los seres humanos que andan en busca de, ¿verdad? Sí, sí. Que tienen que andar buscando en la droga lo que no encuentran en una vida, normal, tranquila, sí, ¿verdad? Yo a veces me siento un viejo choto, porque ya tengo 57, estoy del otro lado, estoy más cerca de tocar el arpa que claro, a esta altura. O sea, pasé, el arpa de la vida. Pasé el medio siglo. Pero a veces tomo mi termo, mi mate, me paro en el cuarto de casa, abro la ventana, pongo el termo, el mate, me pongo a mirar las sierras, me pongo a mirar todo, claro, me pongo a mirar las nubes, las formas que marcan. Si está nublado, juego a dónde anda el sol, el reflejo claro, que da, bueno. Y me la paso bárbaro. Sí, sí, sí, sí. Y me he empezado a preguntar, digo, ¿cómo hay gente que tiene que llegar a determinadas cosas? Si yo soy feliz, además es un momento que no quiero salir más. Y estoy con un termo, un mate, y mirando nada más. ¿Cómo disfruto yo también de plantar tomate cherry, de plantar sí, un maricón sí, acá en sí, Atlántida, sí, lleno de flores. ¿Cómo la gente puede andar fumando un porro? ¿Cómo la gente puede andar pegándose un marimbazo ahí? Sí, sí. Digo, este... Bueno, ¿no? Pero ves, por ejemplo, en las escuelas habría que promover también. No podría, no podría plantear lo que sienten porque no lo sé, pero tengo experiencia, o sea, gente que cuenta. Pero hay que volver al contacto con la tierra, hay que enseñarle a todos los niños a plantar flores, a disfrutar de ese tipo de prácticas sencillas, ¿no? Y encontrar que la felicidad está en cosas muy simples también, ¿no? Claro, este, sí. Total, total. Y que no hay que salir a comprar tanta cosa. Total, ¿no? A la hora de... Y consumir tanta cosa rara para sentir para evadirse, porque el mundo en el que vivimos no necesita que nos evadamos. Sí. Todo lo contrario, que necesitamos absorber la energía de este planeta. Sí. ¿No? Yo quiero creer que a veces hay gente que practica el masoquismo, uh-huh, este, que a veces no lo disfruta, pero está dentro de la moda. Claro. De alguna rosqueta, ¿me explico? Sí, sí, este, es un tema complicado, sí. Ya en Uruguay, por esto ejemplo, como, hay gente se han publicado algunos trabajos sobre masoquismo, si quiere la gente leer. Yo me acuerdo, cuando éramos gurises, ¿verdad? Este, que teníamos 14, 15 años, yo recuerdo que había un modismo de salir con homosexuales. Ajá. ¿Me explico? Había como un modismo, de repente en algunos lugares, no digo todos, pero había cierto modismo de algunos jóvenes, salimos con aquel y salimos todos, y nos parecía como una cosa de moda. Claro. Bueno, pero es que no son modas, eso... Bueno, no sé cómo llamarle, porque a esta altura acá estaba lo otro que nosotros planteábamos, porque la homosexualidad es tanto del pasivo como del activo. Claro, claro, claro. O sea, es tan homosexual, el homosexual también es aquel que es activo, no solo el pasivo es un homosexual. Claro, yo en mis clases, a mis alumnos siempre empiezo por eso, ¿no? Por decir que... Ah, porque yo soy macho, pará, vos sos un homosexual, si salís con hombres, sos homosexual. Claro, la homofobia siempre es el resultado de una homosexualidad encubierta, o de una homosexualidad temida, ¿no? Entonces ahí se terminan los chistecitos, ¿no? Claro. Y el bullying con respecto a alguien que es claro, o esto o lo otro. Estamos de acuerdo. Y sí, o también la gente que ahora que se consume tanto travesti, ¿no? Hay gente que necesita creerse, ¿no? Que está en realidad con teniendo una relación con alguien de sexo opuesto. No, ¿no? Estamos de acuerdo. Porque no han terminado de asimilar sus gustos muchas veces. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y además, bueno, si uno entrevista a los travestis y le pregunta cuál es lo que más piden los clientes... está clarísimo. Sí, sí, sí. Es lo que se está buscando. Sí, sí, sí, tal cual. Todavía tenemos mucho para liberar. Tal cual. También recibir sexo por parte de un travesti. Claro, sí, sí. O sea, jugar al activo y al pasivo, muchas veces. Conceptos que también habría que ir aprendiendo a desterrar, ¿no? Quien va como activo va buscando ser pasivo. Claro, claro. Sí, y que son conceptos que también tienen que ver con una cultura falocéntrica, ¿no? Que también hay que ir aprendiendo a ir desterrando, ¿no? Superar, pero que a veces son recursos que los educadores sexuales y los sexólogos tenemos para explicar un poco más claro las cosas, ¿no? Claro, claro. Pero también hay que advertir que el lenguaje siempre nos desnuda, ¿no? El lenguaje que usamos siempre nos desnuda, nos muestra como seres con nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestra ignorancia, uh-huh, o nuestra apertura de mente, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, Papo, Aldo, ha sido... seguiremos recorriendo otros paisajes de la historia y otra flora y fauna humana. Sí, sí, sí. Ha sido verdaderamente un placer la charla del día de hoy, Aldo, como sí, siempre. No, yo realmente disfruté mucho de hablar de estos temas, que te podés imaginar, lamentablemente, a mí me gustaría hablar más con más gente sobre estas cosas, y me gusta tener una audiencia atenta que disfruta de lo que cuento y que comparte conmigo que detrás de esto hay una cantera muy valiosa de un conocimiento muy sorprendente, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, nos estaremos reencontrando el miércoles que viene. El miércoles que viene. Bueno, será entonces hasta el miércoles que viene. Un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente para vos, Aldo. Bueno. Que pases bien, ¿eh? Hasta chau, luego. Chau. El historiador Aldo Solé. Impresionante hoy, ¿eh? En la mañana del zoológico. 25 grados la temperatura, nos vamos a ir un pequeño hueco de venta. Hasta las 12 hay más zoológico.